Estos son los titulares del miércoles 7 de febrero. Transcurren 5 semanas desde el devastador sismo en la zona central de Japón. La policía de Hong Kong incluye al activista Agnes Chow en su lista de fugitivos. Los salarios reales en Japón descendieron por 2º año consecutivo en 2023. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Han transcurrido más de 5 semanas desde el devastador terremoto de magnitud 7,6 en la península de Noto, situada en la zona central de Japón. Actualmente los residentes viven esperanzados en lograr que sus comunidades se recuperen y vuelvan a la normalidad. Unas 200 casas y edificios quedaron destruidos tras el incendio que se desató en la ciudad de Wajima después del sismo ocurrido el día de Año Nuevo. Una calle famosa por su mercado solía atraer a los residentes y a los turistas. Algunos propietarios de locales se refugian actualmente en Kanazawa. El martes se reunieron en esa ciudad para hablar sobre la manera de reabrir sus negocios. Decidieron realizar un mercado matutino en un estacionamiento del puerto de Kanaiwa, en Kanazawa. Agregaron que estaban considerando convertirlo en un evento regular. Uno de los dueños de locales dijo: "Lo que más nos gusta es charlar con nuestros clientes, ya que nos dan energía". Los estudiantes también intentan rehacer sus vidas. 7 escuelas primarias y secundarias básicas en Wajima reabrieron por fin el martes. Sin embargo, los alumnos no han vuelto a los patios escolares con los que están familiarizados. Las clases se imparten en una secundaria superior situada en el centro de la ciudad. Todas las escuelas primarias y secundarias básicas públicas de la prefectura de Ishikawa ya han reabierto. Las comunidades aún deben hacer frente a las labores de limpieza. Aproximadamente 55.000 viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas. Las autoridades calculan que hay 2.400.000 toneladas de basura y escombros dispersas por la prefectura de Ishikawa. Por lo general, la región tarda 7 años para generar tal cantidad de residuos. Las autoridades que planean transportar una parte de instalaciones fuera de la prefectura suponen que el proceso total tardará unos 2 años. También preocupa la posible escasez de personal médico. En el Hospital Municipal de Wajima, unos 30 de sus 120 enfermeros planean renunciar. Algunos han expresado su intención de mudarse de la zona debido a que sus casas quedaron dañadas o destruidas. Un representante del hospital dijo: "Si perdemos el 25% de nuestro personal, será prácticamente imposible que el hospital funcione con normalidad". Mientras tanto, la policía, los bomberos y personal de las fuerzas de autodefensa continúan buscando a los desaparecidos. El martes se confirmó la muerte de una persona después de que la encontraran en donde había ocurrido un deslizamiento de tierra. La policía de Hong Kong anunció el martes que había incluido a la activista pro-democracia Agnes Chow en su lista de busca y captura por no haberse presentado ante las autoridades como se le requería. Chow, que actualmente se encuentra en Canadá, fue arrestada en 2020 bajo sospecha de haberse confabulado con elementos externos para socavar la seguridad nacional. Posteriormente se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de que se presentara periódicamente ante la policía. Sin embargo, Chow reveló en una red social a principios de diciembre que se quedaría en Toronto y no regresaría a Hong Kong, donde debía comparecer ante las autoridades el 28 de diciembre. Chow se encuentra entre los muchos activistas a favor de la democracia que abandonaron Hong Kong tras la introducción de la Ley de Seguridad Nacional del Territorio, con la que se reprime a quienes critican al gobierno chino. La policía ha incluido en su lista de busca y captura a 13 activistas que residen en el extranjero. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El grupo Toyota registró ganancias netas récord en los primeros 9 meses del año fiscal 2023, que termina el 31 de marzo. Según Toyota, el mayor fabricante de automóviles de Japón, esto se debe principalmente a las cuantiosas ventas mundiales, sobre todo de modelos híbridos, y a la debilidad del yen. La firma detalla que la renta neta del grupo es en el periodo de abril a diciembre alcanzó los 3.940.000 millones de yenes o unos 27.000 millones de dólares, alrededor del doble de la del año pasado. Las ventas del grupo también registraron un máximo histórico de 34 billones, 20 mil millones de yenes o alrededor de 230 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de casi el 24%. Toyota elevó su pronóstico de ganancias netas del grupo en la totalidad del año fiscal a 4 billones 500 mil millones de yenes o alrededor de 30 mil millones de dólares. Sería la primera vez que la cifra supera los 4 billones de yenes. La revisión al alza se produjo a pesar de que la compañía redujo su perspectiva de unidades vendidas en el año de 9.600.000 a 9.450.000. La producción de algunos modelos se ha suspendido debido a irregularidades en las pruebas de certificación de vehículos en las empresas Daihatsu Motor y Toyota Industries, pertenecientes al grupo. Los salarios reales en Japón descendieron por segundo año consecutivo en 2023 y parece que la causa de ello es la inflación. El sueldo de los trabajadores japoneses aumentó en ese periodo, pero no fue suficiente para hacer frente al encarecimiento ocasionado por la inflación. Un sondeo salarial realizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social en 2023 muestra que los empleados percibieron un sueldo mensual promedio de 329.859 yenes o unos 2.200 dólares, lo que representa un incremento de 1,2% en yenes con respecto a 2022 y un aumento anual por tercer año consecutivo. Sin embargo, fue insuficiente para hacer frente a la tasa de inflación de 3,8% que avanzó a su ritmo más acelerado en 42 años. Los salarios reales promedio por trabajador cayeron 2,5% con respecto a 2022. Según representantes del ministerio, los aumentos de sueldo han ido a la zaga de la carestía, incluso a pesar de que las negociaciones salariales de primavera en 2023 consiguieran el mayor incremento en 30 años y que una escasez de mano de obra contribuyera a la subida. Lionel Messi declaró que espera con ansias el partido amistoso que su equipo disputará en Japón. Sin embargo, señaló que no está seguro de poder jugar debido a dolores musculares. Estos comentarios se produjeron 2 días después de que su ausencia en un partido en Hong Kong provocara la indignación de miles de fans. El futbolista argentino se encuentra en Japón, donde su equipo, el estadounidense Inter Miami, se enfrentará el miércoles con el Vissel Kobe de la J-League local en el Estadio Nacional en Tokio. Messi manifestó a los periodistas el martes que se siente feliz de estar nuevamente en Japón. Señaló que conoce al Vissel, ya que su amigo Andrés Iniesta jugó en el equipo. Agregó que espera que todos disfruten del partido. Acerca del dolor en los músculos aductores que sintió durante un partido amistoso en Arabia Saudita el mes pasado, Messi dijo que está mucho mejor que hace unos días, pero que no sabe si podrá jugar el miércoles. Comentó que fue lamentable no poder salir al campo en Hong Kong, porque quería hacerlo y que espera tener otra oportunidad de jugar allí. El mismo martes, Messi entrenó cerca de Tokio con sus compañeros del Inter Miami. No parecía tener ningún problema en las piernas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.